El viernes fue una jornada especial en el marco de la situación que se viene viviendo en torno a la recuperación territorial que protagoniza el LOF en resistencia del departamento Cuyamen, que comenzó al mediodía con la visita que realizó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panisi, al propio territorio. Allí mantuvo un breve diálogo con los integrantes del LOF, pero posteriormente se brindó una conferencia de prensa por parte de las organizaciones de derechos humanos, encabezados por Norita Cortiñas, entre otros, que se hicieron presentes en la ciudad de Esquel, interiorizándose por todos los hechos que habían ocurrido a lo largo de la semana pasada, los graves hechos ocurridos durante el día martes y el miércoles, con dos personas gravemente heridas producto de los episodios que protagonizaron las fuerzas de seguridad. En el marco de esa presencia, y tras una entrevista que mantuvieron el viernes por la mañana, precisamente con el juez federal Guido Otranto, las organizaciones de derechos humanos anunciaban en conferencia de prensa la expectativa que tenían por la liberación que podían llegar a tener las tres personas que aún permanecían detenidas. Precisamente fue el sábado por la tarde que el juez dispuso justamente la libertad de los tres integrantes del LOF, esto es Ariel Garci, Ricardo Antigual y Nicolás Walla, quienes recuperaron su libertad desde la unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal, donde precisamente se encontraban detenidos, y afuera de las instalaciones precisamente los esperaban familiares, integrantes de las comunidades y también los miembros de las organizaciones de derechos humanos que se habían hecho presentes en esta localidad. Informó para Farco Pablo Quintana de Radio Caleuche de la ciudad de Esquel.